a Jocolí Mendoza, porque estamos ya, creo, en contacto con nuestros compañeros de Radio Tierra Campesina. Así es, acá estamos en aire. Radio La Bulla, Comunicación Alternativa en San Luis. Ellos están realizando su programa Enredando las Mañanas. Hola, compañeros. Compañeros, están ahí, les estamos escuchando acá en el programa informativo Enredando las Mañanas. Enredando las Mañanas, ahí no. Enredando las Mañanas. Un programa histórico, además. Enredando. Acá Noé, acá Sin y acá Mati, desde La Bulla, San Luis, les escuchamos muy atentamente. ¿Cómo están por ahí? Se nos vino el fresco acá, pero seguimos en los micrófonos. Y ustedes entre mate y mate andan. Entre mate y mate acá, que les confesamos que recién activamos el mate en este último bloque de esta mañana. Hemos activado el mate porque, bueno, ha sido una mañana a full con muchas cosas. Así que no hemos tenido tiempo ni para preparar el mate. Con eso les decimos todo. Bueno, acá Juan sí. Y Daniela. Bueno, nos suele pasar también que no a veces no hay ni tiempo para hablar del mate, pero acá como la cosa se puso fresca, la mañana se puso fresca, preparamos el matecito porque la temperatura va descendiendo. Pero bueno, no a no quejarse porque ya se nos está llegando el invierno. Nosotros queríamos contarles que acá la cuestión viene movidita desde el tema socioambiental. Si quieren les empezamos a contar un poquito el tema que queríamos compartirle. Bien, bueno, desde hace un par de años, cuando todavía en la provincia Rodríguez A era el gobernador, un grupo de vecinos y vecinas de Juanacoslay, que es una localidad bien cerquita aquí de la ciudad de San Luis, empezó a tomar nota de un pulmón verde en Juanacoslay, en la zona que se llama el acueducto Vulpiani, estaba siendo modificado unos varios kilómetros de bosque nativo para construir un shopping. Ahí se armó lo que se llama la Asamblea Socioambiental El Bosque Vulpiani y frenó esta avanzada inmobiliaria que proponía el gobierno provincial. Allí anduvo el actual gobierno pollista haciendo lobby en contra de Rodríguez A y supuestamente a favor de los ambientalistas, pero ahora nos enteramos que el caminito que está haciendo Poggi ahora en el poder es el mismo que hace en su momento que hacía Rodríguez A, porque hace unas semanas esta Asamblea Socioambiental advirtió y comunicó que se estaban realizando desmontes de nuevo en la zona. Entonces, en alerta, están allí haciendo las investigaciones pertinentes en el área ambiental de la provincia y obtienen muy pocas respuestas. Es decir, avanzan los sectores inmobiliarios con el apoyo de los gobiernos provinciales. Mientras tanto, nos vamos a enterando el estado de situación de la mano de asambleas socioambientales. Por eso les compartimos escuchar, les invitamos a escuchar a Martina Jofré, ella es integrante de la asamblea El Vulpiani, que nos detalla en dos minutitos un poquito de lo que está sucediendo. Bueno, la situación actual en la que nos encontramos como asamblea de contratar un abogado para llevar a cabo el juicio contra el Estado o el Estado de conciliación nos llevó a tener que movernos para recaudar fondos para poder pagarle en un futuro, digamos. El pasado jueves 15 de mayo, como asamblea, nos acercamos por dos motivos a Secretaría de Medio Ambiente. Uno, para hacer un pedido de información pública, el mismo que habíamos mandado online el 3 de abril, que no tuvimos respuesta, lo cual es ilegal. Lo fuimos a llevar a mesa de entrada. En mesa de entrada nos recibieron el pedido de información pública y terminamos teniendo como una reunión espontánea con dos funcionarios. Dijimos del pedido de información pública, en el que hacíamos varias preguntas, entre ellas cuándo se registró la primera de denuncia a través de la página web sobre este tema, en qué estado administrativo se encontraba el asunto actualmente, si se estaba analizando el desmonte en términos jurídicos, qué sanciones se aplicarían y si la Secretaría de Medio Ambiente informó a Fiscalía de Estado sobre el tema del desmonte. Lo que nosotros queríamos comunicar en esta reunión era que no es un desmonte cualquiera, y esto también está bueno que ustedes también lo entiendan, porque no se trata de un desmonte cualquiera, sino que nosotros fuimos en el momento en el que se estaba realizando el desmonte, cuando era nuevo, y lo mapeamos con datos de coordenadas GPS, y los superpusimos esos puntos a plano de la obra proyectada en el 2023 de el shopping y todo eso que se iba a hacer en el bullpen. Entonces, lo que sucede es que el desmonte está completamente superpuesto con el área de la obra proyectada. Entonces, lo que se está haciendo ahí no solamente es un desmonte cualquiera, sino que también están irrumpiendo con una orden judicial de una jueza que fue la que dictaminó que esos terrenos no podían ser tocados por un periodo de 36 meses, periodo del cual sigue vigente. Entonces, no solamente se trata de un desmonte que, por más que ellos digan que no era bosque nativo y habían especies nativas, sino que además hay una superposición con el área del proyecto de la obra que está judicializada con una orden que dice que no puede ser tocado por más, por lo menos un año más o hasta que se genere una nueva resolución. Bien, y ahí escuchamos a Martina Jofre, que también, además de integrante de la Asamblea Socioambiental El Bosque Vulpiani, es estudiante de Geología de la Universidad Nacional de San Luis, y tiene allí información bien precisa de lo que está sucediendo. Los desmontes se condicen con la edificación, la construcción que quieren realizar allí. Un gobierno que otrora dijo que iba a estar a favor de la lucha socioambiental del Vulpiani, porque en ese momento le era funcional para oponerse a Rodríguez A. Quedamos entonces en medio de esas disputas de los poderes, y en el medio el avance inmobiliario en un pulmón verde de la zona. Bueno, bien compleja la situación que queríamos comentar con ustedes. Bueno, por acá les pasamos a contar y a compartir también que hace unos meses en el departamento de La Valle, en el distrito de San Francisco, pero hace unos meses unas tierras Abertinto, el caso se conoce a raíz de esta situación, de este cantante Abertinto comprando unas tierras por acá para poder hacer un proyecto, bueno, que tiene que ver con la plantación de olivos y de pistachos en la zona, y bueno, también fuente de trabajo, espacio de formación para estudiantes de la zona. Bueno, un proyecto bastante interesante, si se puede decir, pero lo que sucede es que las tierras que compra Belpinto ya habían sido compradas por unas 30 familias. De estas 30 familias hay una que vive en este mismo lugar, y bueno, fueron estafadas por sus antiguos dueños, apellidos Morales, que también viven por la zona. Estas familias compran esas tierras, tienen la posesión de las tierras, tienen papel de compra y venta, y después, bueno, el banco remata esas tierras, las vende a Belpinto, quien las compra, y actualmente vive una familia dentro de estas tierras que hoy en día corre el riesgo de ser desalojadas. Ya hay un pedido de la justicia para que eso suceda. Esta familia es Alberto Tito Angulo con Jessica Ferreira y sus tres hijos. Cuatro hijos que viven actualmente allí en la finca. A más de 6 meses de haber descubierto que fueron estafados en la compra de estos terrenos en este distrito de San Francisco, hoy la familia enfrenta esta amenaza concreta de desalojo. La empresa, el emprendimiento impulsado por el cantante Abel Pinto, todavía no se ha pronunciado al respecto. Vamos a escuchar lo que nos dice Alberto Tito Angulo, integrante de esta familia que actualmente vive allí en el lugar, que nos cuesta un poco, bueno, la preocupación en ese sentido de poder ser desalojados del lugar. Disculpa, ¿hay algún problema técnico? Ahí. Bueno, en las audiencias no hemos tenido respuesta favorable, digamos, pero también estamos que no entendemos bien lo que nos han dicho. El proceso judicial no lo entiendo bien yo, y bueno, estamos esperando ahí respuestas más claras, digamos, de los abogados, para ver cómo sigue todo esto. Y mira, en la última audiencia nos negaron el pedido de nuestro abogado al que no, por el tema de la imputación. En realidad negaron todos los pedidos que ellos hicieron, que uno era eso, calculo yo por las palabras que manejan ellos, de que nos sacaran la imputación. Pero bueno, la jueza no lo consideró y quedó todo nulo eso, los pedidos que hicieron. Por lo que yo poco y nada entiendo, aparentemente sería que posiblemente hubiese un desalojo. ¿Qué más quisiera yo? Que alguien viniera y me ofreciera algo medianamente que nos sirva, o sea, es lo que buscamos, un lugar que nos sirva. De hecho, que tenemos los animales, que es algo que no queremos perder porque es una terapia para los niños, sinceramente, una terapia para los niños, y para nosotros también nos ayudan mucho los animales. Y bueno, esa, como siempre dijimos, era la idea. Compramos acá con la idea de hacer una mini granja, y bueno, no queremos perder ese proyecto y poder hacerlo en cualquier otro lado, donde sea. Eso sería un golazo para nosotros, la verdad. Bueno, allí escuchábamos parte de este testimonio de Alberto Tito Angulo, integrante, bueno, de la familia que actualmente vive allí en este lugar que compró Abel Pinto, que, repetimos, ellos ya estaban viviendo allí, claro, antes de que Abel comprara estas tierras. Ellos compraron también de buena fe y fueron estafados por esta otra familia, porque mucho de lo que se dice de la otra parte, de los abogados y la justicia, es que las familias usurparon ese lugar, y está bueno aclarar también que no fue así. Fueron terrenos comprados de buena fe. Cada una de estas familias, estas 30 familias que fueron estafadas, pagaron centavo por centavo, son laburantes, son trabajadores como cualquiera de nosotros y nosotras, y no es que se metieron allí a ese lugar una vez que ya había sido comprada, porque mucho de lo que se dice es eso, y bueno, no sucedió así. Claro. Los trabajadores y trabajadoras también podemos comprar algunos terrenitos de vez en cuando, no solamente los cantantes famosos, y lo podemos hacer de buena fe y como corresponde. Acá el entramado viene de quienes vendieron esos terrenos y han usufructuado de esta forma. Tremenda situación para estos vecinos y vecinas que se encuentran ahora en un brete, en medio de un famoso encima. Que se presente el viernes que viene, el viernes 6 de junio, acá en Mendoza. Así que podemos ir a preguntarle, Dani, ¿usted qué dice? Ajá. Ahí. O sea que viene a presentar Cordillera y Mar, la primera presentación de su nuevo disco. Ahí está. Arranca acá en Mendoza. Ay, que nos habilite en la conferencia de prensa, y le hacemos un par de preguntitas que tal vez no estén tan ligadas a su desempeño artístico. Un cartel ahí, un cartel... desde el público sería muy lindo que haya, ¿no? Bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno, compañeros, la verdad que allí veníamos ahí leyendo en el Comecuco, en la página del Comecuco, esta situación, y el detalle que nos han dado es más que interesante, porque entran en juego ahí muchas cuestiones ligadas también al accionar de los y las famosas cuando hacen sus compras para sus ganancias, y en el medio arrasan con todo, con la imagen linda y buena que tienen y demás, pero cuando nos transformamos en empresarios y empresarias, parece ser que los valores que transmiten en las canciones quedan ahí un poco guardados en el cajón. Así es, tal cual, compartimos allí la reflexión. Y bueno, compañeros, compañeras, como siempre, un gusto poder compartir este este espacio con ustedes. Nos volveremos a escuchar dentro de 15 días, pero nos vemos prontito nomás. Nos vemos prontito porque nos estamos preparando para irnos a San Juan, a plenaria del Comecuco, acciones que ya estamos difundiendo por redes sociales, en capacitaciones con la Universidad Nacional de San Juan, pero estamos tirando la casa por la ventana pese al contexto. Así es. Y encontrarse en estos tiempos es fundamental, así que a seguir fortaleciendo. Bien, abrazos, compas, seguimos en diálogo. Abrazos. Chau, chau. Pero qué gustazo escuchar a Radio Tierra Campesina desde Jocolí, Mendoza. Y ya ni ganitas de que nos ponga un tema de Abel Pinto, Mati. Sí, lo teníamos seleccionado porque ya decíamos, bueno, vamos a tocar a este cantautor, olvídate. No, lo cancelamos, cosa buena, mentira, lo cancelamos, no, lo omitimos. Bueno, hasta que se devuelvan las tierras. Bueno, pero seguimos aquí en el Enredando las Mañanas, 11:39, en este informativo de la Red de Medios Alternativos. Nos vamos con Rojas ahora. Rompé con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las Mañanas, el programa de la Red de Medios Alternativos.